Para ayudar a reunir fondos para los indigentes hambrientos de Berlín, Albert Einstein vendió en 1930 sus autógrafos en $3 cada uno y firmó fotografías por $5 cada una.